Buenos días, amigos. Como todas las semanas, les saluda Mildred Cortés en su programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola. Y en la mañana de hoy estoy bien contenta porque vamos a tocar un tema bien interesante. Y voy a estar con la doctora Ibis Figueroa, catedrática y especialista en salud del Servicio de Extensión Agrícola del Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez. Y vamos a estar hablando de la enfermedad que está en boca de todos y que a todos nos preocupa. Vamos a estar hablando sobre el Zika. Buenos días, Ibis. Saludos, buenos días. Para mí es un gusto que estés conmigo, ya lo había dicho. Y vamos a estar hablando de Zika, pero antes quiero preguntarte qué hace un especialista en salud, en el Servicio de Extensión Agrícola. ¿Cuál es tu función allí? Bueno, el trabajo del especialista en salud, en el Servicio de Extensión Agrícola, es principalmente capacitar al personal del Servicio de Extensión, al personal de campo. Estamos hablando de la gente agrícola y del profesional o la profesional de Ciencias de la Familia y el Consumidor, lo que antes se conocía como la economista del hogar. Esa es una de nuestras funciones. Otra función que tiene el especialista es preparar material educativo para brindarlo a las comunidades a través, ¿verdad?, de nuestro personal de campo. También pues trabajamos en propuestas de investigación. Es un trabajo como cualquier otro facultativo dentro de la universidad, con la excepción de que nosotros estamos enfocados hacia la comunidad. Hay una serie de especialistas que están, como por ejemplo en el área de nutrición, en el área de juventud y clubes 4H, en el área de familia. Hay especialistas en diferentes áreas. En mi caso, que es salud, yo trabajo todo lo que tiene que ver con salud, específicamente salud pública, y enfocado obviamente en la prevención. Muy bien, me parece bien interesante y de hecho me parece un servicio bien importante que presta el Servicio de Extensión Agrícola. Quiere decir que los agentes agrícolas y nuestras compañeras también, las economistas del hogar, son el enlace entre tú y la comunidad. Sí. Ellos llevan, ¿verdad?, la información que tú les provees. Vamos a tener con la doctora Figueroa varios programas, ¿verdad?, relacionados con la salud, porque la salud es importante para nosotros en el Colegio de Ciencias Agrícolas, porque tiene que ver mucho con la calidad de vida y con la productividad de las personas. Una persona enferma no es una persona que no puede producir como nosotros esperamos. Así que vamos a estar hablando en la mañana de hoy, como dije ahorita, del Zika. ¿Qué es el Zika? Bueno, el Zika es un virus. Es un virus que se transmite específicamente por mosquito. En este caso es el mosquito del género Aedes. Y en Puerto Rico, pues es bien común este mosquito. Es de amplia distribución, no solamente en Puerto Rico, sino también en la región de las Américas. Estamos hablando del mosquito Aedes aegypti, y pues es el que transmite a través de la picadura este virus. Este virus fue descubierto a mediados del siglo XX en África, en los bosques Zika, en unas investigaciones que se estaban haciendo con fiebre amarilla. De ahí es que surge el nombre, ¿verdad?, de Zika. Y pues, como saben, desde el año 2014 en la región de las Américas se ha ido propagando esta enfermedad. Comienza específicamente en Chile y de ahí pues se ha movido a diferentes países suramericanos, llegando a Centroamérica, el Caribe, nosotros, ¿verdad?, que estamos en la región del Caribe, Puerto Rico, que el primer caso fue confirmado a finales del año pasado. Ok, pero hay una confusión, yo creo que entre la población en general. ¿Qué diferencia el Zika de la influenza, del dengue? ¿Cómo, si yo tengo unos síntomas, yo puedo pensar y estar en lo correcto, que antes que influenza o del dengue lo que tengo es Zika. O por otro lado, que descartar la influenza y el dengue y tengo influenza o viceversa. ¿Cómo yo lo puedo diferenciar? Sí, bueno, realmente esa es la pregunta que nos hacemos todos. Todos como pacientes. O sea, no hay una respuesta concreta. Y bueno, sí hay una respuesta para ello. Lo que pasa es que estas enfermedades, como bien mencionas, influenza, dengue, el chikungunya y el Zika, tienen unos síntomas que son bien similares. Por ejemplo, los cuatro son virus. Estamos hablando del virus del Zika, estamos hablando el virus del chikungunya, virus del dengue y el virus de la influenza. Sí, que se me había pasado mencionar el chikungunya, que también lo tenemos. Sí, exacto, que también lo tenemos. De esas cuatro que has mencionado, debemos descartar, ¿verdad? Vamos a dejar a un lado influenza. ¿Por qué? Porque influenza no se transmite por la picadura de ningún insecto, ni de ningún mosquito. Vamos a establecerlo de esa manera. Ahora, chikungunya, dengue y Zika son transmitidos por el mismo mosquito. Estamos hablando de la Aedes aegypti, que es, como mencioné, es de amplia distribución aquí en el país. Estas enfermedades tienen unos síntomas bien similares. Fiebre, dolor en el cuerpo, dolor muscular, dolor en las articulaciones. Así que tiene, ¿verdad?, unos síntomas que son bien parecidos. Claro está, hay unas que diferencia a las, ¿verdad? Hay unas características, unos síntomas que diferencia una de la otra. También el salpullido es común tanto en dengue, chikungunya y Zika. Por ejemplo, para darles quizás unas diferencias, ahora, claro está, siempre es el clínico o el médico que va a hacer mediante pruebas serológicas esa, ¿verdad? Y puede determinar. La prueba de laboratorio es la que va a diagnosticar con certeza qué es lo que tenemos. Es correcto. Yo creo que el mensaje aquí principal es que si usted presenta, ¿verdad? Si una persona presenta fiebre, por ejemplo, no debe quedarse en la casa y pensar, ay, esto es una monga, esto no es nada, esto es porque tengo otra cosa. Que no hagamos el papel de nosotros ser nuestros propios médicos y sino que usted tiene fiebre o algún familiar, sobre todo particularmente en los grupos vulnerables. Estamos hablando de personas adultos mayores, de niños, personas inmunocomprometidas que tengan cáncer, diabetes, ¿verdad? Estas condiciones, pues no deben quedarse en su casa, deben de ir a acudir a su médico para que el médico pueda determinar junto, ¿verdad?, con otros síntomas que son característicos. Yo les voy a mencionar algunas cosas que pueden diferenciar una de la otra. Por ejemplo, vamos a comenzar con dengue y chikungunya. Dengue y chikungunya, la fiebre es alta. Fiebre alta, en el chikungunya la fiebre aparece bien rápido y es fiebre alta, al igual que el dengue. Sin embargo, en el chikungunya el dolor de las articulaciones es bien intenso y el dolor muscular es bien intenso. Más intenso que las otras, ¿verdad? Mucho más intenso, podría decir que el dengue y el Zika. Y de hecho, ese dolor en las articulaciones que ocurre en chikungunya puede durar hasta meses. Esa es una característica. Aunque no tengas los otros síntomas. O sea, se te puede ir la fiebre, se te puede ir si tienes alguna mucosidad o algo y te quedas con el dolor. Es correcto, sí. Y ese dolor permanece. Puede incapacitar a la persona. Cosas tan simples como abrir una botella de agua se le hace bien difícil a la persona por el dolor en las articulaciones y particularmente el dolor, los dolores van manos, pies, rodillas, tobillos. Entonces, pues esa es una característica del chikungunya. En el caso del dengue, que también da el dolor en el cuerpo y demás, también hay otra característica que da dolor de cabeza, un dolor de cabeza bien intenso que también ocurre en chikungunya, pero hay un dolor que uno lo siente detrás, como detrás de los ojos. Ese es característico del dengue. Entonces, en el caso del Zika, la característica del Zika es que la fiebre es leve y los síntomas son mucho más leves que el dengue y que el chikungunya. De hecho, de 5 personas que pueden estar infectadas, solamente una presenta las manifestaciones clínicas, las otras 4 no las presenta, de tan leve que puede ser y te pregunto entonces, ¿cuál es la preocupación con el Zika? Si tiene estos síntomas leves, o sea, manejables por el paciente o por el afectado. Sí, lo que sucede es que hay un grupo dentro de la población que ha sido pues impactado con esta enfermedad. Y es lo que tiene que ver con específicamente con la embarazada. Por ejemplo, Brasil, que es uno de los países que más ha estado afectado con el Zika, pues ha notado un aumento en niños que han nacido con una condición que se conoce como microcefalia, que es el tamaño, ¿verdad?, de la cabeza es mucho más reducido en esos niños si se compara con bebés, ¿verdad?, con bebés típicos. Y pues obviamente el impacto que tiene eso es que el cerebro no se desarrolla bien. Por lo tanto, ese bebé en su desarrollo, esa criatura, va a presentar una serie de condiciones neurológicas que van a afectar el desarrollo de esa criatura. ¿Y esta posibilidad está comprobada o es un alerta que tenemos? Es un alerta, es algo que ha preocupado a los científicos a nivel internacional, y estamos hablando de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud y como los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Atlanta. Esto ha llamado la atención, ¿verdad?, internacional entre la comunidad médica y científica. Pero ellos están en unos procesos de estudio, investigadores están allá en Brasil y de la misma manera en diferentes países tratando de investigar si hay un vínculo entre la exposición al virus y el desarrollo eventualmente, ¿verdad?, en esa embarazada cuando nace la criatura, el recién nacido, de que tenga microcefalia. También ha salido en los medios, en algunos medios, se ha tratado de vincular la utilización de unos plaguicidas y que esos plaguicidas pudieran estar relacionados con la microcefalia. O sea, que no sea la enfermedad en sí, sino que sea el mecanismo que se está utilizando para tratar de evitar la propagación del virus. Sí, pero eso también está en estudios y pues ellos están tratando, ¿verdad?, diferentes científicos están tratando de investigar cuál es el vínculo o qué podría ser la causa de ese aumento que se ha observado en microcefalia en estos recién nacidos, particularmente en Brasil. Y pues otra de las cosas que el Zika también ha traído dentro de su, se ha presentado dentro de sus manifestaciones, es el síndrome Guillain-Barré. Esto es una condición autoinmune en la que se afecta el sistema nervioso. Que es un virus también, ¿verdad? No, Guillain-Barré es un síndrome que virus pueden causarlo. No solamente estamos hablando del virus Zika, podría ser influenza, chikungunya, dengue. Está asociado a diferentes virus que no necesariamente es específicamente con Zika. Lo que pasa es que en los casos donde ha ocurrido epidemias de Zika, principalmente las primeras que ocurrieron en Asia, pues se vio que la gran mayoría de las personas que tenían Zika pues desarrollaron Guillain-Barré. Entonces, pues también se está estudiando esto en la región de las Américas, específicamente en los países donde hay casos de De Zika. Exacto, de Zika, que estamos hablando de Colombia, Brasil, que son de los países más afectados. Aquí en Puerto Rico, el Departamento de Salud indicó, dentro de su estadística y dentro de los registros que tienen de casos que se han confirmado que tienen el virus Zika, hay una embarazada que salió positiva y hay una persona que... tiene a Guillain-Barré, hay una, me parece que una o tres personas que tienen Guillain-Barré. Y pues también se está estudiando que si realmente pues el Zika se asocia con Guillain-Barré, pero todavía pues eso también está. O sea, que hay muchas alertas, yo creo que lo más terrible es la incertidumbre, el no saber, así que yo creo que la prevención es lo más importante. Y quiero, hay alguna gente que dice, pero si aquí no había eso, ¿cómo es posible? ¿O cómo llegó eso a Puerto Rico? Yo creo que es bueno que expliques, ¿verdad? ¿Cómo se puede propagar si tú estás en otro lugar, te pica un mosquito del Zika y llegas a Puerto Rico, ¿verdad? Y el mosquito pica a esa persona. Sí, bueno, hay diferentes maneras. Hay casos que se conocen como casos importados, es decir, esto se ve específicamente en turistas, personas que viajan a países donde hay o donde está circulando el virus, esta persona se infecta, va a su país y si está presente el mosquito, pues el mosquito pica a esa persona infectada y de ahí va ese mosquito, ¿verdad?, que está infectado, pica a otra persona. Exacto. Ese es el mecanismo. Y ella, entonces ahí ese mosquito va a seguir mientras tenga vida transmitiendo el virus. Sí. Y es esta cadena que se forma, es, ¿verdad? Esa cadena es correcto, de que, ¿verdad?, un mosquito infectado va a picar a una persona sana y de ahí pues otro mosquito pues pica a esa persona infectada y de ahí se sigue propagando el virus. Esto se da específicamente en lugares donde está presente el mosquito. Por ejemplo, en los Estados Unidos, quizás ustedes han escuchado o se ha hablado de casos importados, porque el mosquito no se da porque las condiciones del mosquito son condiciones de climas cálidos. Sí, que la condición climática. La condición climática en donde, pues, en lugares donde se hace mucho frío, pues no es viable para el mosquito, pues, no es su hábitat adecuado para sobrevivir. Y pues, por lo general, pues son personas que viajaron, qué sé yo, a Brasil, Colombia, Panamá, México, Puerto Rico. Que es un destino bien común entre nosotros. Sí, sí, sí, que son destinos comunes entre nosotros y de ahí, pues, esa persona va ya enferma. Y pues pues de ahí es que podría comenzar. Pues en estos países donde está el mosquito, pues es un poco difícil que ocurra la propagación porque es a través principalmente, el medio principal es el vector. Sin embargo, hay otros medios en el caso de Zika. Uno es la transmisión sexual porque se ha aislado el virus en el semen. Otra posible transmisión puede ser a través de transfusión de sangre. Que bueno, que ya hay una orden, por ejemplo, ahora... tan reciente como en estos días, Estados Unidos emitió una orden de que personas... Donantes. Exacto, sí. No pueden, personas que están infectadas con el virus, no pueden donar sangre. O sea, tienen que esperar un periodo de tiempo, me parece que son 4 semanas, para entonces poder ser donante. Y tenemos los casos autóctonos. Los casos autóctonos es que un mosquito infectado de la región... pica a una persona sana. Aquí nuestros casos en su gran mayoría son autóctonos y muy pocos importados. Y pues en otros países como Brasil, Colombia y demás, pues también tienen pues muchos casos que son autóctonos. Pues es una manera ¿verdad?, el virus se mantenga y la presencia de los mosquitos, que como dije, es de amplia distribución en la región de las Américas, excepto en países como Canadá, Estados Unidos, en algunos de clima áreas, frío. Exacto, en lugares de clima frío, pues el mosquito no es viable mantenerse, ¿no? No es su hábitat principal. Bueno, pero a raíz de todas las explicaciones que tú me has has dado, yo puedo inferir que podemos controlar que se siga propagando el virus del Zika. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo principal es la eliminación de los criaderos. Cuando estoy hablando de los criaderos, el mosquito tiene un ciclo de vida o tiene varias etapas. Y dentro de esas etapas, pues por ejemplo, vamos a hablar del adulto. Quien pica realmente es la hembra. La hembra necesita la sangre para el desarrollo de sus huevos. Cuando ella entiende que, ¿verdad?, que ya está lista para depositarlo, lo deposita en aguas, y son aguas relativamente limpias. Aguas también que no son muy calientes. Aguas que son estancadas. Estancadas pero limpias. Principalmente yo podría decir agua de lluvia es de la preferida. No va a dejar sus huevos en riachuelos ni en ríos porque pues no le es posible. Y por lo general utiliza recipientes que acumulan agua. Estamos hablando, y muchos de esos recipientes nosotros los tenemos en nuestros hogares. También son recipientes que son de poca profundidad. No estamos hablando de, por ejemplo, muchas personas se preocupan por casas que están abandonadas con estas piscinas, pero realmente ese no es el hábitat principal para este mosquito. Estamos hablando, por ejemplo, piscinas de menos de 2 pies, que esas piscinas que son pequeñas para niños y que dejamos en el patio, llueve, ¿verdad? Y están, porque por lo general nosotros limpiamos las piscinas para que los niños las puedan utilizar, las dejamos, está ese evento de lluvia, y entonces pues es un hábitat ideal para que ese mosquito pueda depositar su huevo. Tapas de zafacones, cubos, baldes, bromelia, ciertas plantas que acumulan agua, y esos tiestos, ¿verdad? El platillo del tiesto que acumula agua, exacto. Porque no es que es de un día para otro, porque el mosquito, ¿verdad?, tiene un ciclo de vida, y más o menos el mosquito tiene una duración de vida de 30 días, y pues deposita, son cientos los huevos que puede depositar, y los va a depositar, por lo general utiliza el revestimiento del envase o las paredes del envase para dejarlos pegados. Es bien difícil verlos a simple vista, y son tan pequeñitos como la punta de un lápiz, y son muchos, así que pues es un poco difícil que se pueda ver a simple vista. Así que lo importante aquí es que se limpie el envase, dándole énfasis a las paredes o el revestimiento de ese envase. Si no lo necesitamos en nuestros patios, es sacarlo del patio. Si lo necesitamos, es virar el envase de manera que no acumule agua. Otro envase que gusta mucho son los envases de las mascotas, ¿verdad? Los envases para dejarle agua, exacto, y de tomar agua a las mascotas. Muchas personas lo que hacen es cambian el agua constantemente sin darle cuidado, sin limpiarlo adecuadamente. Pues saben que diariamente hay que, como sabemos que cambiamos el agua de la mascota, restregarlo. Exacto, limpiarlo y utilizar algún producto detergente para, ¿verdad? En el caso de mascota, utilizamos pues el líquido de fregar, es muy útil, pero hay que tener, dándole énfasis a las paredes del agua, el revestimiento de ese envase. Ok. La otra es, ¿verdad?, usar repelente. El uso de repelente es muy útil, sin embargo, también hay que saber cómo utilizarlo. Número uno, hay que leer las instrucciones o las indicaciones de ese producto. Y hay muchos productos en el mercado que son muy adecuados para protegernos. Hay personas que están utilizando el repelente en las noches. Realmente no es necesario, porque el mosquito pica de día. Ese es el... Y principalmente generalmente temprano en las mañanas o en las tardes. Por eso es que también se está recomendando que la fumigación, o si ven, ¿verdad?, la programación de fumigación que tienen los municipios, la gente observa que se hace en las tardes, como después de las 6 de la tarde, 7, que se hace la fumigación, porque no es adecuado hacerlo 9, 10 de la noche, porque no es el horario, exacto, no es el horario de ellos, en donde ellos están. Así que pues la fumigación es más efectiva o bien temprano en la mañana o en las tardes. Y en el caso de repelente, debemos utilizarlo, debemos ser cuidadosos y juiciosos al utilizar los repelentes, principalmente hablando de las poblaciones vulnerables, adultos mayores, que como sabemos su piel es mucho más sensible y pues que se abre con facilidad, es muy sensible a raspaduras, cortaduras, porque la piel es mucho más frágil. Los bebés, no se recomienda el uso de repelente en niños menores de 6 meses. Y cuando vamos a aplicarlo en los niños, lo recomendable es que usted lo pase en sus manos y luego se lo pase al niño. Y obviamente en las áreas expuestas. Estamos hablando los brazos, si tienen los brazos expuestos. Se está recomendando, he visto recomendaciones, por ejemplo, del Departamento de Educación y de las escuelas privadas, de que envíen a sus niños con pantalones largos, si es posible, camisitas de manga larga, para proteger a los niños, ¿verdad?, de esas áreas, ¿verdad?, expuestas. Estamos hablando los brazos y las piernas. Pero esa es otra de las recomendaciones, porque pues tenemos que ser bien cuidadosos. Se recomienda que no se utilice repelente con algunos ingredientes que son específicos, que ya vienen en el producto, que no deban contener más del 30% del ingrediente principal. Estamos hablando de lo que se conoce como DEET, D-E-E-T, y hay algunos otros ingredientes que también son útiles y que lo dice claramente la etiqueta, que si usted ve productos que tienen más del 30%, pues sabe que es un producto que tiene un exceso de esos ingredientes. Puede ser estamos tóxico hablando para de químicos, personas. Sí, estamos hablando de químicos y pues hay que decirlo también, que se absorben a través de la piel. Así que pues hay que tener mucho cuidado con eso. Las embarazadas también podrían aplicarlo en su ropa, siempre estar debidamente cubiertas, de alguna manera a veces evitar estar al aire libre, aunque también este es un mosquito que puede estar en el interior de los hogares. Pero la forma principal para prevenir es la eliminación de los criaderos. Esa es lo más importante para poder eliminar o erradicar el mosquito. Sí, yo creo que esas recomendaciones son bien valiosas. Y antes de terminar nuestro programa, te quería hacer una pregunta. Yo he visto, por ejemplo, en la televisión que hay algunas personas que han preparado un repelente natural con aceite de bebé, con clavos de especias, con eucalipto, y ellos indican que esto es un repelente natural. Yo sé que esto no está aprobado por nadie y te pregunto si es algo en lo que las personas pueden confiar y relajarse de que están seguros de que el mosquito no los va a picar, o lo pueden usar tomando siempre las precauciones. Bueno, yo creo aquí lo más importante es seguir las indicaciones del Departamento de Salud y las recomendaciones que ellos están ofreciendo. Si entramos a la página del Departamento de Salud, a la página electrónica, ellos tienen unas recomendaciones claras y que ellos han manifestado que los repelentes que están en el mercado son muy efectivos y no tienen un riesgo a la salud. Yo creo que lo importante aquí es cómo usarlo. Como les dije nuevamente, no hay necesidad de utilizar el repelente en las noches y acostarnos a dormir bañados de repelente, porque el comportamiento del mosquito es durante el día, no es en las noches. Así que ya ahí podríamos tener una sobreexposición. Sí, entiendo. al repelente. No puedo decir, ¿verdad?, si estos remedios que están realizando las personas son efectivos o no. Habría que mirar más allá, ¿verdad?, estudiarlo un poco más, estudiarlo más y buscar en la literatura científica si estos ingredientes naturales tienen una efectividad como repelente. Lo que le pedimos a la ciudadanía es que pueden ir a diferentes establecimientos comerciales y mirar los productos. Lo más importante aquí siempre es leer la etiqueta antes de utilizar este o cualquier otro producto. Pero, ¿verdad?, nosotros no podemos garantizar que estas mezclas que se hacen en el hogar con a veces productos sí, que puedan ser tan efectivos como ya los productos que están debidamente aprobados en el mercado y que, ¿verdad?, agencias como el Departamento de Salud han indicado que son seguras para su uso. Seguro. Yo creo que lo más importante, ¿verdad?, lo que indica la doctora, asegurarse, tomar responsabilidad por usted, por su familia y por su comunidad, evitar la propagación, eliminando las fuentes donde este mosquito puede propagarse. Así que es responsabilidad de todos. Sí. El gobierno hace su parte, nosotros hacemos nuestra parte, nosotros como padres, ¿verdad?, o como futuros padres, tenemos que ser bien responsables de qué vamos a hacer para evitar de que nuestra familia se afecte. Sí. Ibis, muchas gracias por haber estado con nosotros en la mañana de hoy. Espero que volvamos en otra ocasión a hablar sobre otro de los interesantes temas que tú compartes con la clientela del Servicio de Extensión Agrícola. Ha sido un placer, me parece un programa bien interesante y nunca está de más volver a escuchar unas recomendaciones sobre esta enfermedad que tiene en mucha atención al país completo, pero sobre todo a las mujeres que están embarazadas en su primer trimestre o las personas que quisieran en este periodo de tiempo quedar embarazadas. Así que muchas gracias. Sí, gracias por la invitación. Amigos, y ustedes recuerden, los espero en otro interesante programa desde la EEA y pueden registrarse en nuestro programa buscando biblioteca.eea.uprm.edu. También pueden entrar y registrarse en Facebook en Desde la EEA y nos pueden buscar en iTunes. Que tengan muy buenos días.